esto que estás escuchando y una vez más Sexta Electrónica, un programa que dedicamos, un espacio que dedicamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Decisión, al techno y a los sonidos oscuros del underground rítmico. Hoy vamos a tener una orina más rítmica y otra más ambiental, para combinar un poco los dos aspectos de este programa. La hora ambiental será así oscurona también, o sea que no se irá de madre ni de línea habitual. Vamos a entamar con alguien que ya es bastante conocido aquí de este programa, que es Reco, y un disco que salió hace poco y que todavía no presentamos, y el Lovers and Bandits, que no lo grabó con Polygroup, grabólo con un sello que se llama Electro y Tecno, y que bueno, sigue la línea habitual de Reco. Este dedícalo un poco al rollo del BDSM y toda esta tendencia sexual que está muy en boga hoy en día, sobre todo también entre mucha gente que practica el tecno. Vamos a poner el título que da título precisamente al disco, el Lovers and Bandits. Pues así terminaba este tema de Reco, que nunca nos cansaremos de decir, y uno de los mayores productores de tecno a nivel mundial, y precisamente de aquí, de esta tierra, asturiano, y que a pesar de ser uno de los productores de mayor nivel en lo que a tecno se refiere, y también más innovadores, no tiene una repercusión en los medios más o menos establecidos de comunicación aquí. Y es bastante ignorado, cosa que pasa más o menos con toda la gente que se dedica a esto del tecno de aquí de Asturias. Y vamos a continuar con un productor que yo creo y es colombiano. No sabemos muy bien porque sale poca o ninguna información de él en ningún sitio. Sacó un EP con dos EPs anteriormente con el sello Mephist, que es un sello colombiano de Cali, que ya presentamos aquí y que pusimos un tema precisamente de este Human Insect, el insecto humano. Y ahora sacó otro EP con un sello que se llama OVNI, un EP un poco en la línea de los temas anteriores, muy bien producidos y un tecno muy potente y muy moderno. Y en este nuevo disco más todavía, más, yo creo que supera el anterior. Vamos a poner el tema que se llama Trito Cerebro. Thank you. muy bueno este tecno colombiano de El Insecto Humano, Human Insect. Y de Colombia vamos a pasar a nada menos que Azerbaiyán, con un productor que tiene por nombre Irsaz Hussein y que fai un tecno muy resultón, por decirlo de alguna manera. Yo al principio, cuando vi lo de Irsaz Hussein, pensaba que era autoconomatu, como un poco al estilo de Abdullah Rasin, porque además este, como podéis comprobar en este tema que va a sonar, la Reu se parece bastante y tiene bastantes influencias de este productor sueco, Abdullah Rasin. Acaba de sacar Irsaz un EP que se llama Obastan, y va a sonar el tema 3, que precisamente se llama Obastan 3. Thank you. Pues muy mozo y este Irsad Hussein nació en el 94 y lleva desde el 2014 en esto de la producción de música techno. Y bueno, antes ya hice un poco de preparación siendo DJ. Y nada, este y el techno que fae, muy en la línea de una tendencia que se lleva bastante ahora que llamé Deep Techno y que uno de los máximos exponentes y el que va a sonar a continuación trata de ser el sardo Claudio PRC, de mitad de Ghost Planets, un productor que, como ahora todo el mundo dice, está influenciado por la música electroacústica y la música concreta y cosas así más raruques. Y este último disco que tenemos aquí, que es lo último que sacó, está grabado, está editado en Semántica, el sello de Sbreca, uno de los sellos también fundamentales de este tipo de techno y del techno en general en Europa. Y vamos a poner un tema que se llama Ostinato. Thank you. Volumi Dinamici se llamaba este EP de Claudio PRC con el sello Semántica. Este Sardu que lleva ya bastante tiempo y que también edito con el sello sueco Hymnus. Un sello también dedicado a este estilo de tecno profundo que no hay otra cosa que un trance baseado de vueltas con paisajes así ambientales, pero que la verdad que resulta bastante novedoso para lo que lle la escena actual del tecno. Y otros productores que siguen esta línea y son la Geometría Sagrada, a Sacred Geometry, un dúo alemán que practiquen este tecno también, producen este deep tecno, yo creo que un poquitín más pulido incluso y más experimental. Tenemos su último disco que se llama Chapter 3 y lleven ya unos cuantos EPs y vamos a poner el tema que se llama Aceles. pues este era a Sacred Geometry, un dúo alemán que sacó ahora este flamante nuevo disco que está muy prestoso de escuchar. Y un poco cambiando de onda, deseando un poquitín el deep techno, vamos a poner a un inglés que se fa llamar Pessimist. Y un productor que antes hacía así drum and bass y cosas un poquitín distintas de lo que lle el techno, pero que de dos EPs para acá está haciendo así un techno bastante oscuro y experimental, que muy bien, que está muy bien producido y que lle bastante también novedoso. El disco que saco ahora se llama Pagans, con el sello Siris. Y el tema que vamos a poner y el primero que abre el disco, que se llama Astros. We'll be right back. Bueno, como veis, las influencias del Drum and Bass están bastante presentes en este tema, y bueno, todos los que fai un poco este pessimist, pero que a mí por lo menos me convence bastante, y creo que lleve uno de los productores más consistentes sobre todo de lo que está saliendo del Reino Unido. Y otro productor muy consistente, Black Merlin, George Thompson, que bueno, ya presentamos aquí en otra ocasión. Tiene varios discos, uno también fecho ahí en el sudeste asiático, con grabaciones de campo que recogió con una grabadora, y que está muy guapo, a ver si un día lo traemos y lo ponemos. Pero esto que va a sonar ahora y el último que sacó, que llamase Proto World, el Proto Mundo, y hay una especie de tecno tribal con ambientes así muy catárticos, que resulta también sorprendente y diferente de lo que se fae o de lo que estamos supuestamente acostumbrados a escuchar en relación a la escena techno. Vamos a poner el tema que es da título al disco, que se llama Proto World. Ahí va. Thank you. pues todo un viaje de casi 10 minutos por un mundo proto, donde estaba todo sin hacer, que como veis aquí el aire este tribal que ya durante todo el tema te mete ahí en una especie de trance hipnótico del que es difícil salir, pero a la vez hay un tema súper trabajado y con mogollón de matices. Y bueno, para mí uno de los mejores que oí últimamente. Vamos, además, mira, este tema nos da pie a pasar a la otra parte del programa, a la parte un poco que vos dije que iba a ser más ambiental, de la mano de un proyecto de dos alemanes que se llama Tron, un proyecto que ya lleva activo desde los últimos 90 y que se dedica un poco al ambient, al noise y a la música experimental. Transcendental Noise lo llaman ellos. Tiene también un rollo muy hipnótico que nos acerca bastante a lo que es el techno. Vamos a poner un disco que ya grabaron en el 2005 que se llama Nazca Talk. Y el tema que va a sonar es bastante impronunciable porque no sé en qué idioma está. Deben utilizar alguna especie de lengua antigua, un poco para realzar también el tono este tribal que quieren dar a la su música. Y se llama algo así como Otorox Tom Ephidmion. Thank you. Pues esto Strom, como veis, es un rollo bastante drónico, por así decirlo. Ellos graben con todo a mano, vamos, usando guitarras, bajo, con acordeones, balalaicas, flautes, gongs. Graben también mucho con grabaciones de campo, cintes y diversos objetos de sónicos, y lo que no utilicen ya ningún tipo de computadores, según dicen. Faenlo todo así, para ahí, según ellos, un carácter más orgánico a la su música. Lleven ya, como digo, un montón de años, desde últimos de los 90, y tienen desde 97 que editaron su primera casete, en un autoproducida, hasta ahora, que bueno, ya hay unos cuantos años que no saquen nada, pero creo que todavía siguen en activo. Y cambiamos un poquitín ya también de palo, vamos a ir con otro proyecto muy distinto. Trátase de un noruego que se llama Erik Holm, y que fai un ambient muy especial, porque lo graba debaixo del mar, en los fiordos ahí de Noruega. Se mete con una escafandra y un equipo de buceo, y una especie de unos grabadores especiales que graben pues debaixo del agua. Y editó ahora un disco precioso que se llama Barotrauma. Bueno, ahora, el año pasado, en el 2016, y que yo muy presto de escuchar, y que tienen temas tan guapos como este, Surface Detail, que va a sonar ahora. Pues muchas veces se habla cuando se comenta algún tema o se quiere decir que quiere representar la música de algún tema de música electrónica, que se dice que tiene texturas subacuáticas. Pues estas texturas subacuáticas son de verdad, están grabadas debajo del mar, en los fiordos de Noruega, y suenan, como pudisteis oír, muy guapos, muy... con mucho calor, vamos, va a ser tan frío el mar ese. Otro proyecto también de este estilo ambiental y un poco falto de ritmo son Única Sur, que son Stephen Thrower y David Knight. Están editando desde el 2009 y este es su cuarto álbum. Se llama Transpadoren y está dividido en dos partes, así a semejanza de dos movimientos distintos, uno más agreste y otro más suave. Vamos a poner el más agreste, que se llama Breath the Snake, con algo así como el aliento de la serpiente, y vamos a poner el movimiento número 3. Thank you. Pues Unicastur, que y un proyecto que toma el nombre de una escritora y pintora alemana que fue famosa por un tipo de poesía que se llamaba anagramática. Fue una escritora que se desarrolló un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió después de la guerra vendiendo relatos y noveles en periódicos alemanes y suizos, y fue compañera desde el 53 del pintor y escultor Hans Bellmer, que era uno de los pintores un poco que tendían al surrealismo desde Alemania. Fue también bastante, ella también bastante admirada por todos los surrealistas franceses. Lo que pasa que tenía bastantes problemas mentales y en el 57, ya a partir del 57 empezó a caer en picado, y en el 70 se suicidó tirándose por la ventana de su casa de París. Y de esta poeta que tuvo una vida bastante agitada, tomaban el nombre de estos dos productores que en este disco Transpadoren pues recorren un poco diversos ambientes y diversas texturas y diversos estados de ánimo, como este que va a sonar, porque vamos a poner tu tema, que es bastante diferente de lo que acabamos de escuchar y que se llama Pale Shield Sim Part 3. Thank you. una música muy guapa, la de Única Azur, y bastante distinta al tema que pusimos antes. Esta tiene una cadencia completamente diferente. Y vamos a dar un saltín en el pasado y vamos a ir a un movimiento que había, que yo la verdad no conozco mucho, pero estoy descubriendo ahora. Y bueno, fue un movimiento de bandes y de gente que estaba en una escena industrial noise en torno casi siempre a cintes y a ediciones supercortes, a la experimentación más absoluta y sin ningún tipo de límites. Fue una escena que pasó bastante desapercibida por el gran público en general. Y es una escena muy underground, que quizás sea la escena más underground que existe, mucho más que cualquier otra que pueda ser, que tenga relación con el punk o con el hardcore o demás estilos, incluso con metales, con el metal extremo, el black metal y demás. Yo creo que esto de la música industrial y es lo más oscuro, underground y difícil de desentrañar que existe, sobre todo por la cantidad de grabaciones que salieron en los años 80 y que fueron una cosa mínima. Pero y una escena que sin embargo sí que está ahora el tecno bebiendo mucho de ella y recuperando ciertas sonoridades y ciertos tonos de aquella música. Vamos a ir con un proyecto que se llamaba Raksha Man Cham, que era un grupo belga que editó desde los mediados de los 80 muchas grabaciones y que un poco centraba en su música en la música de los pueblos indígenas así a nivel mundial, tanto del Tíbet como de Egipto, como de Brasil, de distintos países de África. Iban con, o sea, haciéndolo con instrumentos acústicos, percusiones, también con mucho ruido sacado de cintas grabadas y demás. Vamos a poner una cosa corta, así como para ver lo que lle. Y lle del disco de la cinta que sacaron en el 86, The Way of the Indians, El Camino de los Indios Muertos, y se llama Shaman. Veis, a mí me recuerda un poco a lo que hacía también Muslim Gause con el tema de los pueblos árabes. Y bueno, seguiremos investigando y poniendo cosines de este tipo de bandas y proyectos del protomundo, como decía Black Merlin. Vamos con una cosa también un poco curiosa. Tratase de un disco que se llama Antología de la Música Portuguesa Típica, editado en el sello London's Discrepant, y es la primera de una serie de recopilaciones que afonden un poco en la experimentación sónica de Portugal y las tradiciones musicales de esta tierra. En este primer volumen, dedíquenlo a los temas de traballo, temas tradicionales que tienen que ver con el traballo. Y hay un proyecto que se llama Live Low, que tiene este corto pero guapo tema que se llama Antiplot. Live Low son una banda portuguesa de música electrónica y este tema magnífico que sale aquí en la antología esta de la música portuguesa típica, Antiplot, pues fai que tendremos a esta banda en cuenta. Y bueno, esto de los sonidos de la música o de los sonidos de los oficios tradicionales, incluso de los sonidos tradicionales en sí, de las culturas más atávicas de los pueblos, y también una fuente de recuperación para la música electrónica y para el tecno en particular, que cada vez más yo creo que se está poniendo en práctica. Y vamos también con otro proyecto muy particular del que no tengo nada de información. Si alguien tiene algo, que llame al 985 14 23 45. Y es un disco que se llama The Mouth, por el mismo proyecto que se llama The Mouth. Son como todo, casi todo basado en grabaciones, en field recordings y en instrumentos acústicos. Esto que va a sonar se llama Symphony No. 4 in B flat minor y suena así. Thank you. Ciao. Setz dich hin. Und jetzt? Wie viel? Du sollst den Körper waschen. Ich hab's ja gewaschen. Pues no oye que esto tenga nada que ver con el tecno, pero sí que se puede poner en este programa. Y vamos a seguir un poco en la línea de esta raruca que tenemos hoy y ambiental con un portento de los países escandinavos. Se llama Joaquín Norwal y trabaja ahí con generadores de tono y amplis en un estudio en Gotemburgo. Y bueno, y tiene más de 110 discos grabados, la mayoría de ellos en este sentido más experimental y de texturas y de ambientes. Este último que tenemos aquí se llama The Ideal Black, lleva así bastante oscurón también, como su nombre indica, y vamos a poner el título que da título, valga la redundancia, al disco, The Ideal Black. Thank you. Pues ya veis cómo va agarrando pegada poco a poco el tema y no nos deja de meternos en él. Pero como ya estamos terminando, vamos a acabar un poquitín con tecno y de la mano de Empire Line, un proyecto que está formado por el fundador de Another Electronics, Varg, y el fundador de Post Isolation, Christian Stargard, que son dos de los sellos más vanguardistas del techno, de la música electrónica europea anguaño. Y bueno, sacaron un EP que se llama Syndicate de la Couture y que está muy guapo, tiene así, sigue un poco la línea que siguen los dos por solitario. Y vamos a poner el tema para cerrar y acabar el programa y despedirnos hasta la semana que viene, a la misma hora, a las 9 y hasta las 11 de la noche aquí en Radio Crash. Como digo, vamos a despedirnos con el tema Café Anglés. Hasta la semana que viene, salud y libertad.